puedes crear mi sonrisa, puedes llenarme de vida y por ti veo amor, lo que hacer fue dolor y el milagro se vuelve a cumplir. Solo tú creas en mí la esperanza, traes de nuevo la calma y por ti crecerá en la hierba la flor, esa flor que tu mano plantó. Mostrar la alegría que hay en mí. El amor renació otra vez por ti y por eso hoy canto así. Crear mi sonrisa, puedes llenarme de vida y por ti. Hay en mí el amor renació otra vez por ti y por eso hoy canto.